thing. This are the greatest sound that the queen phones ever mine. And I'm going to show you something now. I have a wicked story to tell the code. Hear this! Las horas pasan y yo sigo aquí. Sigo aquí. Extrañándote. Extrañándote. Es como un vicio que me amarra a ti. Yo sigo deseando. Me duele porque no es cierto.